¿Cree usted que es demasiado atrevimiento el decir que Dios utilizó un método para impartir el conocimiento de su voluntad en forma escrita? Vamos a ver esto en el desarrollo de la lección de hoy, que se titula La Inspiración del Antiguo Testamento, en la Academia Cristiana del Aire, con el Dr. Abelardo Limón. Iniciamos hoy, amigo estudiante de Academia, en la página número 5 de nuestro estudio y consideraremos la lección número 6, la inspiración del Antiguo Testamento. Esta se enfoca más sobre las afirmaciones bíblicas de la inspiración del Antiguo Testamento y también se enfocará sobre el desarrollo de la doctrina de la inspiración de las mismas Escrituras. Veremos hoy también algunas definiciones y limitaciones de este tema y en las próximas sesiones vamos a considerar algunas teorías falsas y objeciones sobre la inspiración del Antiguo Testamento. Pero espero que tenga su libro de estudio, su Biblia, su lápiz a la mano para tomar algunos apuntes. Avancemos a la lección. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 22, del 43 al 44, que David en el Espíritu le llama Señor, citando el Salmo 110, verso 1. También en Mateo 15, 4, nuestro Señor Jesucristo dice que Dios mandó, citando Éxodo 20, del 12 y 21 en el verso 17. Mientras en Marcos capítulo 7, Jesús dice en el verso 10 que Moisés dijo, citando las mismas referencias. Vemos claramente entonces que nuestro Señor Jesucristo sabía que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios. Era Dios mismo hablando por medio de los hombres. En esta lección vamos a estudiar el método que Dios usó para impartir el conocimiento de su voluntad en forma escrita. El mismo Antiguo Testamento se afirma solo. ¡Qué maravilloso este pensamiento, querido amigo estudiante! Desde el primer versículo en Génesis 1:1 hasta el último en Malaquías 4:6, el Antiguo Testamento presenta la verdad, afirmándola de una manera segura y positiva. Nunca deben haber dudas en cuanto a sus declaraciones, ya que tienen su origen en Dios, quien no puede equivocarse, siendo que Él es omnisciente. Centenares de veces los escritores expresan que lo que están escribiendo es palabra de Dios, o es lo que Dios mismo dice. En Éxodo 4:12, cuando Dios llamó a Moisés para su gran obra, le dijo, «Yo estaré con tu boca». Y te enseñaré lo que hayas de hablar. En Éxodo 20:1 leemos, y habló Dios todas estas palabras. El libro de Levítico principia con las siguientes palabras. Llamó Jehová a Moisés y habló con él. Y 20 de los 27 capítulos de este libro de Levítico empiezan con las palabras siguientes. Habló más Jehová a Moisés. En algunos capítulos, esta frase es repetida hasta varias veces. En el capítulo 7:1 dice, «Asimismo, esta es la ley», repitiéndose esta frase en el verso 11, mientras que en los versos 22 y 28 se lee, «Habló más Jehová a Moisés». Y en el resumen del capítulo, en los versos 37 al 38, se lee, «Esta es la ley, la cual mandó Jehová a Moisés». En el libro de Números también, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 1, encontramos la misma frase. Habló Jehová a Moisés. Y es repetida varias veces en el libro. Deuteronomio 1:1 también dice, habló Moisés a todo Israel. Y en el verso 6 empieza su discurso con las palabras, Jehová nuestro Dios nos habló. En Josué 1:1 dice, Jehová habló a Josué. Y en Jueces 1:2, Jehová respondió. En cuanto a los profetas, vemos que también proclaman la palabra de Dios. 20 veces, por ejemplo, Isaías dice que sus escritos son las palabras de Jehová. Y Jeremías repite casi 100 veces la siguiente frase. Así dice Jehová. O algunas palabras semejantes. Mientras que Ezequiel dice unas 60 veces que lo que escribe es por revelación de Jehová. En Jeremías 29 dice 15 veces que Dios habló. En el capítulo 30, 11 veces y en el capítulo 31, 20 veces. ¿Por qué tomamos, querido amigo, el tiempo para concentrarnos en estos detalles? Porque el mismo Antiguo Testamento claramente nos dice en todas estas frases que fue Dios quien habló al hombre. En el Nuevo Testamento también encontramos afirmaciones similares. Aquí mencionaremos algunas de estas afirmaciones. En la lección sobre la autoridad divina del Antiguo Testamento, incluimos muchos pasajes y referencias especiales que prueban que el Señor Jesucristo y los apóstoles consideraban el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Sin embargo, repetiremos aquí algunos pocos ejemplos. Y yo le invito a que tome nota para que los medite a su tiempo especial. Por ejemplo, Jeremías 31, del 31 al 34, con Hebreos 8, del 8 al 12. Compare también, querido amigo estudiante, la porción de Joel, capítulo 2, verso 29 al 32, con la porción de Hechos, capítulo 2, del 16 al 21. La porción de Éxodo 20, verso 12, capítulo 21, verso 17, con la porción de Mateo, capítulo 15 y el verso 4. Además de estas referencias, el Nuevo Testamento llama unas 49 veces al Antiguo Testamento como la Escritura o las Escrituras, y la frase equivalente, está escrito, se usa unas 73 veces. Por otro lado, hay más de 300 referencias específicas en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo. Y si contáramos las referencias indirectas, las frases y alusiones a determinados eventos, encontraríamos más de 1,000 veces que el Nuevo Testamento se relaciona con el Antiguo Testamento. Y esto sin considerar la unidad y desarrollo que existen de sus doctrinas. Vemos entonces que toda la Biblia afirma ser la palabra del único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Es su revelación autorizada y que contiene la verdad absoluta. Por lo tanto, querido amigo estudiante, la Biblia demanda de todos la debida consideración y obediencia, puesto que es la palabra inspirada e infalible de Jehová Dios. Este libro, llamado la Biblia, es el libro singular de las edades. Consideremos ahora el desarrollo progresivo de la inspiración en las Escrituras. En el Antiguo Testamento existen algunas enseñanzas acerca de este tema. David, el rey profeta, estando ya en los últimos y solemnes días de su vida, tiempo en el cual se supone que los hombres tienen especial cuidado en ser completamente veraces, dijo en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, del verso 1 hasta el 3, de la siguiente manera. Estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Gloria a Dios por estas palabras, querido amigo, ¿no cree? Me habló la roca de Israel. El verso 2 confirma el hecho de que la Biblia es Dios hablando por el Espíritu Santo a los hombres y a través de los hombres. Volvemos a decir, gloria sea a Dios. Se destaca en lo anterior que las palabras estaban en la boca del salmista y que no eran solamente vagos pensamientos de su cabeza. Las mismas palabras eran inspiradas por Dios. Nehemías 9:30 dice, «Les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas». Aquí vemos que las palabras pronunciadas por los profetas fueron las palabras de Dios, del Espíritu Santo. En Jeremías 44:4 y Daniel 9, del 2 al 6, se reconoce también la inspiración de las Escrituras y la obligación de los hombres de prestarles atención. Jeremías 36, verso 1 y 2, y el 27 hasta el 32, es también otra prueba contundente de la inspiración divina. junto con la declaración del castigo para aquellos que no creen. Además, vemos en estos versículos el mandamiento de Dios al profeta de tomar un rollo y escribir en él las palabras que Jehová había hablado. Es bueno notar que dice palabras y no ideas o enseñanzas o pensamientos. En el Nuevo Testamento, la realidad de la inspiración de la Escritura la encontramos desarrollada un poco más ampliamente. Pedro, después de escribir sobre la voz de Dios, la cual él mismo, junto con Jacobo y Juan, oyeron en el monte de la Transfiguración, nos dice, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, del verso 19 en adelante, de la siguiente manera. Escuche, querido amigo estudiante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra declaración más, tal vez la mejor en cuanto a la inspiración divina, la encontramos en la segunda epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, iniciando en el verso 10, donde dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra usada aquí como inspirada es distinta en el griego original a la palabra inspirados, que se usa en la porción de segunda de Pedro. La palabra en Timoteo quiere decir respirado, y se usa en conexión con Dios de tal manera que nos enseña que toda Escritura es respirada por Dios. En otras palabras, las Escrituras son producidas por el aliento mismo de Dios. Pablo, el autor de la epístola a Timoteo, nos enseña que el Espíritu Divino dominó de tal manera la obra literaria que lo que fue escrito era la misma palabra de Dios. Por otra parte, Pedro nos enseña que los autores humanos de la Biblia fueron impulsados a escribir por el Espíritu Santo. La Escritura, por lo tanto, es un perfecto milagro divino, trayendo o produciendo un efecto divino, y deberíamos recibirla como si Dios mismo estuviera hablándonos con su propia boca. Este tema es muy interesante, tenemos que dejarlo para el día de hoy, pero en la próxima sesión vamos a renovar el estudio de la inspiración del Antiguo Testamento. La inspiración del Antiguo Testamento ha sido el tema de la presentación de hoy. Los textos para el estudio en la Academia Cristiana del Aire los puede conseguir en la librería de su localidad. Si no los tienen, comuníquese con nosotros a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Escríbanos. Nuestro correo electrónico es el siguiente: academia@hcjb.org.